grande pasará. Hablan de que miles de millones volarán como aves a los cielos, a un encuentro celestial, al sonido de una trompeta tocar. Debes de oír esa trompeta, él está a la puerta, pronto ha de venir para volar como aves a los cielos. Él estará en los aires esperando por ti. Trompeta de Dios, hablan que con voz de arcángel él descenderá, y los que han muerto en él primero resucitarán, y nosotros que quedamos volaremos hacia él. Debes de oír esa trompeta, él está a los cielos, él estará en los aires.